Bueno, preocupado y con tiempo porque se acercan los partidos, la selección se la ve como un poquito más relajada, los tiempos se van cumpliendo un poquito más y está como más cercano el hecho de que Argentina pueda dar el sí definitivo para estar en el Mundial de España, y eso nos pone muy bien. Bueno, sí, bueno, en las últimas 48 horas han sucedido un par de hechos que marcan un poco, se ha dado un paso, un poco lo que pretendían los chicos. Creo que hay que agradecer el gesto que tuvieron muchos dirigentes, porque, bueno, es un reconocimiento de que están acompañando, quieren acompañar un cambio. Hoy se necesitan de los dirigentes, hay mucha gente que pone mucho esfuerzo, pone mucha pasión, horas de su tiempo en pos de bueno, tratar de sacar esto adelante, y eso es valorable y rescatable. Entonces eso creo que es lo que hoy también está necesitando. Los jugadores no es que quieran que se vayan todos, como unos dicen, simplemente quieren que se aclarezcan los hechos y poder contar con la gente realmente potable, digamos, que quiera el básquetbol argentino, para sumarlos en un nuevo proyecto y una nueva transición para sacar esto adelante. Mike, ¿cómo es el día a día de la selección? Para contar también las cosas buenas de lo que está pasando aquí. ¿Están concentrando bien, están comiendo bien, están durmiendo bien, tienen buen entrenamiento, viajan bien? Bueno, sí, en ese sentido, desde hace un tiempo atrás, hay una, a través de la empresa comercial y los logros que se han obtenido estos últimos años, hay un nivel de calidad en cuanto a la preparación, en cuanto a la hotelería, traslados y demás, bastante bueno. Lo que pasa es que, bueno, en lo que fue la gira de Venezuela, obviamente hubo un tema de operativo de gestión, hubo cosas sin resolver y, bueno, a último momento, y por ejemplo, hizo que la selección tuviera que viajar el último sudamericano y tardara casi 24 horas para ir desde Buenos Aires a Margarita. Bueno, pero esos son hechos sin fortitos que creo que vamos a tratar de prever en el futuro. Pero sí, hay todo un equipo, mucha gente profesional alrededor del equipo trabajando, kinesiólogos, médicos, preparador físico. Ahora, bueno, está justo acá, lo tenemos a Domingo Giorgetti, jefe de equipo que está preparando la lista para ir a Río, y son 25 personas la delegación. O sea que habla de una estructura duplica de cantidad de jugadores, bueno, una estructura de una delegación de gente al servicio para tratar de sacar esto adelante. O sea que básicamente está muy bien organizado. Te hago la última. ¿Optimista con respecto a la resolución del conflicto? Es un paso importante. Hay que terminar de darle un cierre. Espero que se pueda hacer en las próximas días, horas. Sé que hay algunos dirigentes todavía que tal vez tengan un poco o piensan distinto. Creo que apelamos un poco a la conciencia de que a ese es importante que vean que hay un cambio necesario y que, bueno, que podemos llegar a un buen puerto para que los jugadores estén con la cabecita en el Mundial solamente, y no pensando que está esto por tratar de resolver, y bueno, espero que en las próximas 48-70 horas se resuelva, y bueno, de no ser así sería una macana o sería un retroceso muy grande, pero bueno, esperemos que se pueda dar ese camino y haya tranquilidad. ¿Dormiste algo? Sí, cómo no, dormí. Creo que dormí, pero bueno, siempre pensando, uno no termina de dormirse del todo. Pero gracias, Michael. No, gracias a vos. Domingo, una sola, sé que no te gusta hablar y que está en el perfil bajo. En esa lista de Domingo Giorgetti, que es un poco que está a cargo de todo este operativo, ¿en esa lista estoy? En esa lista, por supuesto, Fabián García siempre. Pero bueno, claro, me iba a decir, claro. Pusiste a Fabián García, me iba a avisar. No puedo hacer, sí. Bueno, ¿todo bien? Estamos todo bien, tratando de quedar al margen de todo el conflicto para poner toda la cabeza en función de darle lo mejor a los chicos. ¿Y los jugadores del sudamericano ya retornaron, están ubicados? Los jugadores del sudamericano que convocó Julio ya están en el hotel y van a participar de la práctica a la tarde. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Ahí está, bueno. Bueno, Mati, un poquito haciendo la recorrida en este... Se me fue Chelsea, tengo el copo loco. Sí. Haciendo la... Sí, te veo. Voy para el Columpín. No, estás un poco desalineado. Estoy un poco desalineado, pero capaz que es el nuevo look que me deja, ¿eh? Porque no me queda tan mal. No, ¿viste el corte que a partir del Mundial algunos jugadores...